Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y como podrán ver, no hay nadie aquí para interrumpirme porque desafortunadamente la señorita Ilse Castro no se puede presentar el día de hoy a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 AM. Cadena Raza. Y bueno, les recuerdo que no solo pueden escuchar el programa a través de Radio 620, también lo pueden escuchar a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, el canal de YouTube, obviamente Facebook y también Twitter. Todo es Comic Manía MX. Y también, si tienen alguna duda, pregunta, saludo, lo que se les ocurra, lo pueden hacer debajo del video que está saliendo ahorita en nuestra página de Facebook, que como les menciono es Comic Manía MX. Y también lo pueden hacer a través de los teléfonos en cabina, que son, mi querido Miguel, 55-53-4620, 55-53-6620 y 55-53-9620. Esa melodiosa voz que acaban de escuchar, la de nuestro productor, su nombre es Miguel Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú me vas a echar la mano con todo lo que es el programa, ya que estoy totalmente solo, porque desafortunadamente muchos de mis amigos ahorita están muy, muy, muy ocupados porque viene una convención este fin de semana y pues muchos de ellos van a asistir. Y como buenos cosplayers, están preparando sus cosplays 2 días antes de la convención, que es así como que lo normal. De hecho, yo también siempre preparo todo. Pero yo soy peor que ellos. En vez de prepararlo unos días antes, lo preparo el mero día. Estoy ahí como juntando todo. Que hoy, bueno, podrías salir de Punisher con tu chamarra, ¿verdad?, tu playera y ya. ¿Sabes qué? De hecho, sí quiero hacer el cosplay de Punisher. Lo único que me faltan son las pistolas. Desafortunadamente, como tú sabrás, hace muchos años sucedió, o fue un rumor, o no, nadie sabe, que un niño estaba jugando con una pistola y un policía accidentalmente lo vio jugando en su vecindario en la noche con una pistola y sus amigos. Creyó que era una pistola de verdad, porque para las personas que no vivieron en los años 80, todas las pistolas que se hacían en ese entonces eran negras con cafés y hacían lo mejor posible las compañías de juguetes para que las pistolas se parecieran a pistolas reales. Yo tuve una pistola que daba la finta a un Walter PPK, que es la pistola de James Bond. Tuve varias pistolas que parecían que es la Magnum, no, la 45, uh-huh. que es una Colt. Sí. Es una Colt 45. También tuve algunos revólveres que se parecían al, ¿cómo se llama este? Al que es Smith & Wesson y todo. Tenía yo una M16, para las personas que no sepan qué es una M16, es la metralleta que usaron los Estados Unidos mayormente en la guerra de Vietnam. Es cualquier película de la guerra de Vietnam, el rifle que están utilizando la metralleta, mejor dicho, que están utilizando los soldados es el M16. Tenía un M16 de juguete que cuando le quité la cosita esta naranja de la punta, se veía súper real. Una vez estaba jugando con mis amigos y pasó una patrulla en Cancún y nos detuvo porque pensó que estaba yo como a punto de, que era de verdad la pistola, la metralleta. Entonces era lo padrísimo de jugar en los años 80. Todos tus pistolas se veían reales, pero ahorita ya no se puede. Y todas las pistolas son como las estilo Nerf, que no se ven como pistolas reales. Y cuando consigues algo que parece una pistola real, tiene que estar de colores muy vivos, como verde y amarillo y todo eso. Y se ven horribles. Pero es la única manera de conseguirlos porque tienen miedo de que maten a un niño. Entonces lo que yo tengo que hacer, es conseguir una gran cantidad de pistolas, porque Punisher tiene N mil pistolas, ¿no? Conseguir una gran cantidad de pistolas, pintarlas, dejarlas bien bonitas y ya hacer mi cosplay de Punisher. De hecho, lo intenté el año pasado en la Conque. Y déjame decirte, me quedó bastante bien. Me puse un poquito de sangre para que vea, para que parece que pareciera que estaba a punto de, después de una balacera. Me puse ¿cómo se llama? Algunas vendas sangrientas. Una aquí en el antebrazo y una aquí sobre el tatuaje, porque no creo que Punisher sea fan de Batman. Y me quedó bastante bien, ¿eh? Te juro que me gustaba mucho ese cosplay y lo pienso hacer próximamente, pero bueno. No hablemos de eso, tenemos cosas más importantes de que hablar. El día de hoy vamos a hablar de Taskmaster, un personaje de los cómics de Marvel. Próximamente hará su debut cinematográfico en la película de Black Widow, como todos ustedes saben. Quedó a ser, de hecho, nuestra primera noticia, que es... Justo salió el nuevo tráiler de Black Widow. Efectivamente, el tráiler de Black Widow salió. Ya han salido 3. Este es el tercero. Va a ser el final antes del estreno de esta película, que va a ser en mayo primero. Y de todos los trailers es el que más me ha gustado. Los primeros dos estaban bien, pero lo sentí que les faltaba algo. Y creo que lo que les faltaba era tiempo de trabajo, porque todas estas películas del MCU son tan como dependientes de pantalla verde que pues en realidad no hay mucho trabajo. Como digamos, a la hora de editar el trailer, pues no tienen mucho material hasta que ya finalmente los efectos especiales van algo avanzados. Y de hecho, todos los enfrentamientos que tiene Natasha contra Taskmaster o todos los demás personajes contra Taskmaster, igual está tan lleno de efectos especiales que desafortunadamente los primeros trailers eran bastante aburridos. Pero este último está muy, muy, muy bueno. Se ve muy divertido. Más o menos te pone como que dentro de... el espacio de tiempo que toma lugar esta película. Obviamente no toma lugar después de Avengers Endgame, porque ya está muerta Black Widow. Toma lugar aproximadamente después de todo lo que ocurre en Capitán América Civil War, que es ese momento donde pues como que nadie sabe qué va a pasar con los Avengers. Y ella como que ya, digamos, ya perdió su hogar con los Avengers, ya no sabe qué hacer. Se va a Rusia como a ver a su otra familia, a la familia que ella abandonó. Le tengo mucha esperanza a esta película. Esperamos que sea bastante buena, porque es el inicio de la fase 4 del universo Marvel. Este trailer se ve bastante bueno. Y obviamente, como mucha gente no conoce a dos de los personajes importantes de esta saga, que es Red Guardian, que creo que ya hablé de él en un programa pasado. Poquito, pero se habló un poquito de él. Que es el... En los cómics, al menos, es el marido de Natasha, que ella cree que está muerta, que está muerto, perdón. Por eso es que ella se vuelve una viuda negra. Y hoy hablaré un poquito más de Taskmaster, que es el personaje que va a ser el antagonista de esta cinta. Y como estábamos hablando Miguel y yo antes de empezar este programa, esta cinta no va a ser atrasada por el coronavirus. Como todos ustedes saben, han habido varias cancelaciones de eventos. Y curiosamente también nuestra segunda noticia, que es... Sufre retraso No Time to Die por la ahora pandemia. Exacto, ya no es solo un pequeño virus que está ahí matando a dos o tres personas o enfermando a dos o tres personas, como acaba de mencionar Migue. Esto ya es una pandemia, entonces ahora ya es tiempo de entrar en pánico. O al menos, si no entrar en pánico, comprar mucha... ¿Cómo se llama este? Gel antibacterial. Gel antibacterial. Y aparentemente ahorita está tan preocupada la gente que está comprando en exceso, porque no sabe si va a haber cortes de comida o va a haber cierres de supermercados, etcétera, etcétera. Y aparentemente ahorita hay una... Definitivamente no sabemos comportarnos con malas noticias. Exacto, exacto. Yo nomás sé que mucha gente siempre estaba diciendo, no, que va a venir el apocalipsis zombie. Creo que todos vamos a morir en el apocalipsis zombie. O sea, porque con solo el susto de una pandemia ya estamos reaccionando fuera de control. Y en vez de ayudarnos, nos estamos metiendo la pata. Y hasta donde yo estoy entendiendo, en los Estados Unidos ahorita hay problemas con el papel de baño. Hay gente comprando exceso de papel de baño y no sé por qué la gente piensa que eso va a detener el coronavirus, o tiene miedo de que cuando Bueno, aquí en México hubo un caso de coronavirus, el primero que detectaron hace unas semanas. Sí, sí, sí. Y en Sinaloa se acabó el Lysol. Ya sabes, o sea... Yo leí algo acerca de eso, porque supuestamente, mira, aquí de hecho Javier está preparado con su Lysol también, porque si tú lees el instructivo o algo así, dice algo que es en contra del coronavirus, pero obviamente hay diferentes... Sí, esto ya es COVID-19, no sé qué. Ah, sí, exacto. De hecho, en serio, les recomiendo que vean la película, es muy buena con ¿cómo se llama? Con Dustin Hoffman y René Russo. Es una película bastante antigua. Ay, Epidemia. Epidemia, y también les recomiendo que vean Contagio. Uh-huh. En estas dos películas, obviamente son películas ficticias, o sea, todo lo que ocurre ahí no es real, pero lo que me gusta mucho es cómo analizan el virus y ves lo pequeño que es, qué tan rápido puede esparcirse, y también te muestran cómo un virus puede evolucionar. El planeta de los simios, las nuevas, primeritita, ¿cómo se llamaba? ¿Evolución o...? Que es Rise, ¿no? Ajá. El ascenso. Sí, la primeritita, la de James Franco, pues. Así es, muy buena, muy buena. Justo de paso eso. Sí, entonces es eso, ¿no? De que los virus tienden a mutar, a evolucionar y modificarse. Entonces, han habido varios coronavirus a través de la historia del hombre. Nomás este, que es COVID-19, es el que nos está afectando a nosotros. Le damos las gracias a los chinos por andar comiendo murciélagos. Y ahora también, lávense las manos. Por favor. Por favor. Básico, sí, con o sin coronavirus. Estaba yo en una plaza, pasé al baño. Mientras yo me estoy lavando las manos, un chico igual pasó al mingitorio y nomás se salió del baño. Y dijiste tú, ese es el tipo de cosas que hay que cambiar. Pero merecemos, bueno, el coronavirus. Exacto. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, estábamos muy felices de que se aproximaba el estreno de esta película y ya se suspendió. Iba a ser hasta noviembre. Sí, que de hecho, no he visto a Luis desde que tenemos la noticia. Exacto. Está bastante triste en su casa. No quiere salir. Y no es por el coronavirus, es porque está bastante triste de que efectivamente se retrasó esta película por 7 meses, aparentemente. Y lo peor de todo es que ya hubo un gasto muy, muy, muy grande en promocionar la película, que ahora se va a tener que volver a gastar en noviembre. Y no solo esta película, esta premiere se retrasó, también tenemos otras en la siguiente noticia. Sí, se cancelaron eventos como Emerald City Comic Con, South by Southwest y el E3, y los que se acumulen. Sí, yo en realidad estoy muy preocupado. De hecho, por eso ya, aunque tengo ya mi boleto para entrar a la San Diego Comic Con, no he reservado mi vuelo y no sé si voy a ir o no. De hecho, sí voy a ir a una comisión que se llama la CCP en Mazatlán. Esperemos que no pase nada de aquí hasta al 11 de abril, pero sí estoy muy preocupado. De hecho, no creo que de aquí a un mes estemos tan tensos, pero sí para julio no sabemos cómo van a estar las cuestiones de vuelos, cómo van a estar las cuestiones de hoteles, cómo va a estar la cuestión de seguridad en general. Y en los Estados Unidos ya en varios lugares ya afectó el coronavirus. Bueno, Italia está en cuarentena, El país entero está en cuarentena, entonces no sabemos qué va a pasar. Lo más seguro es que sí, efectivamente, eventos masivos como la Comic Con de San Diego, la de Atlanta, que es la Dragon Con, la de Nueva York, que es la Nueva York Comic Con, se terminen cerrando. De hecho, la Nueva York Comic Con es financiada por Reed Pop, que curiosamente son las mismas personas que están encargadas de Emerald City Comic Con. Entonces ya el pánico está cundiendo a través de todo y ya empezó a afectarnos a nosotros. South by Southwest. Es un festival de cine muy, muy, muy importante. Es uno de los primeros festivales de cine del año. Y después el E3 es electrónica, entretenimiento electrónico. Videojuegos y todo eso. Entonces ya a los geeks nos está afectando esto. Pues bueno, nomás esperemos que Dios tenga piedad de nosotros y no sea el final de la raza humana. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Estamos de acuerdo, Javier? ¿Sí? Bueno, nos vamos a un corte. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Moisés y estamos aquí fumigando en la cabina porque me acaban de informar los chicos de ahí. Que vamos a morir. Que vamos a morir todos. Porque una compañera de aquí de Radio 620 AM, Cadena Raza, se presentó con síntomas del coronavirus. Una chica que lee las noticias se presentó a trabajar como buena chica porque dije, pues yo tengo que ir a trabajar. Y ya llegando aquí descubrió que tenía síntomas del coronavirus. Entonces, damas y caballeros, si no hay Comic Manía la próxima semana es porque Miguel y yo estamos en el hospital muriendo lentamente. Y le agradecemos a Ilse de no haber venido. O transmitiremos desde el IMSS. Transmitiremos desde el IMSS, creo que lo más seguro. Pediremos un cuarto... con camas juntas para poder transmitir. Pero aparte no nos avisaron antes de entrar, ¿sabes? No, nos avisaron en el comercial. Pero bueno, a ver si ya si no morimos el día de hoy. Miguel, ¿tenemos algún saludo, algún comentario, alguna pregunta? Claro que sí. Dime. Empecemos con Polo Crown. Pone saludos en cabina, Ilse y Joy. Bueno, Ilse no está, y todos los demás que no se ven, y los invitados ya listos para escuchar el mejor programa de cómics. Muchas gracias. El día de hoy no tenemos invitados, desafortunadamente, como mencioné. Muchos de mis compañeros ahorita están muy ocupados por la convención, pero a ver si la próxima semana nos pueden acompañar. También Polo nos dice que le tocó esa época de las pistolas y que se veían muy reales. Pero sí, era genial. Lo único que diferenciaba una de falsa con una real es que la puntita tenía una, ¿cómo se llama? Estaba pintado de naranja. Sí. Y era facilísimo de o pintarla o romperla. Sí. Julio Mármol. Hola, Joey. ¿Cómo tú no sigues el Arrowverse? Te diré que en el último episodio estrenado de Flash, la Speed Force murió y tanto Barry como todos los velocistas que existen perderán su velocidad en pocas semanas. Ok. No sé si esto pasó en los cómics, pero a ver qué pasa. Barry y su equipo al final mencionan que harán un Speed Force artificial, pero a ver qué pasa. Bueno, en realidad, en los cómics, hasta donde yo recuerdo esto, obviamente dejé de leer cómics más o menos por el 2011, 2012, porque empezaron a bajar bastante, bastante de calidad después de que DC trajo los New 52 y empezaron a hacer diferentes iniciativas en Marvel de meter más diversidad, así como meter al Spider-Man negro, que es Miles Morales, y ¿cómo se llama? La Thor mujer, etcétera, etcétera. Entonces, como que me alejé un poquito de los cómics. Entonces, no sé si la Speed Force ha muerto, pero todos los velocistas del universo DC están conectados al Speed Force y de vez en cuando pierden esa conexión. Y cuando pierden esa conexión, pierden sus poderes. También nos dice, yo aún tengo mi Magnum y realmente parece una Magnum, de verdad. Solo sí, que pesa padre. Menos y disparaba municiones de goma. Pues de hecho, Miguel y yo nos conocimos en una película. Es correcto. ¿Nos podrías recordar la película? Ambiciona. Se llama Ambiciona, la cual escribí, Carlos actuó. Efectivamente, ahí nos conocimos y nos volvimos amigos. Dios mío, no vamos a mencionarle la fecha porque nos vamos a sentir muy viejos. Éramos unos niños. Éramos unos jovenzuelos. Pero lo curioso es que todas las pistolas que usábamos ahí eran de plástico y todas se veían bastante, bastante reales. O sea, si tú ves de hecho pueden ver el trailer en YouTube, Ambiciona, búsquenlo así, y todas las pistolas se ven bien, se ven bastante, bastante bien. Las únicas pistolas reales fueron en una de las escenas finales cuando Culiacán nos prestó a la policía de verdad para hacer una de las escenas y todos llegaron con armamento real, pero el de todos los actores era falso y se veía bastante bien a cámara. Exacto. Osvaldo Lebrija nos dice, ¿qué opinión tienes del análisis de Neil deGrasse Tyson que hizo sobre un combate entre Batman contra Iron Man? Yo la verdad no concuerdo con su opinión. Saludos y ya sintonizándolos por 620 AM. Mira, en realidad todo ese tipo de ¿cómo se llama? De versus siempre depende de muchos factores. Uno de los factores más importantes depende de quién es el favorito o de quién es el favorito de la persona que está dando el dato, ¿no? Por decir, en mi caso, Batman se pelea con 20 personajes y Batman le gana a todos. ¿Será real? ¿Será mentira? Pues en realidad no sé, es nomás porque Batman es mi favorito, entonces yo buscaría la manera de justificar que él venza. En el caso de Neil deGrasse Tyson, no sé qué tan fan sea de los cómics, no sé cuántos cómics haya leído en su vida. Me imagino que él, en su manera de pensar, dijo, no, pues de seguro ganaría Iron Man. Lo cual se me hace bastante tonto porque como todos vimos Civil War, dos personajes sin una armadura lograron vencer a Iron Man. Uh-huh. O sea, Winter Soldier y Capitán América, lo único que son, son hombres que están, tienen un gran, gran, gran entrenamiento y tienen el ¿cómo se llama? El suero del super soldado. Y con eso fue más que suficiente para vencer a Iron Man. Pero curiosamente, en algunos otros cómics, Iron Man se ha enfrentado contra el Capitán América y ha ganado Iron Man. Entonces, depende de muchísimos factores. Entonces, todos los versus de superhéroes o todos los versus de superhéroes contra villanos. Muy subjetivo. Es muy subjetivo y depende de muchos factores. Entonces, en realidad, no le pongo atención a ninguno. Y de hecho, hay una serie, o mejor dicho, hay un canal de YouTube que se llama Bat in the Sun, que hacen muchos cortometrajes, están muy bien producidos, que los cosplays que utilizan los personajes están increíbles, los actores que utilizan, pues no son los mejores actores, pero mínimo se parecen a los personajes. Me rehúso a verlos porque en realidad esos versus dependen de votos, muchos, ¿no? Factores, dependen de votos. Entonces, en realidad, o sea, me contaron de que hubo uno muy que se veía muy bien visualmente y era Batman contra Wolverine. Y nomás le dije a mi amigo, mira, adelántame al final, ¿quién gana? Wolverine. Me dijo, no lo quiero ver. No me interesa ver algo donde a mí no me va a gustar el resultado final, porque el resultado final no está basado en datos correctos o información correcta de quiénes son los personajes y cómo trabajarían los personajes, sino está basado en votos. De hecho, uno de los versos más estúpidos que existió fue un cómic llamado Marvel contra DC o DC contra Marvel, como lo quieran ver. Y en uno de esos enfrentamientos es un personaje llamado Lobo que se ha echado contra Superman y le ha ganado a Superman contra Wolverine. Y obviamente, como Wolverine es el favorito, gana Wolverine, aunque no tiene nada de lógica que Wolverine le gane a un personaje que está al nivel de Superman. Es ridículo. Quieren ver algo de Neil deGrasse Tyson, vean Cosmos, ¿no? Exacto. No está hablando de superhéroes. ¿Qué más? Pablo nos pregunta qué opinas de Bloodshot. Ahorita hablaremos de... Sí, de hecho, es importante hablar. De hecho, podemos adelantar la imagen, por favor. Bloodshot sale este fin de semana. Karen, ¿es el personaje de Bloodshot? ¿Es la tercera imagen que te comenté? Está la de Sonic, está la del Hombre Invisible. No, un poquito antes. Ese mero. Muchas gracias, Karen. Aquí, este fin de semana sale la película de Bloodshot. Va a dar el lanzamiento al universo Valiant. Valiant es obviamente una ¿cómo se llama? Productora, una editorial de cómics. Tienen muchos títulos como Archer y Armstrong, Eternal Warrior, Exo Manowar, Time Walker. Tienen muchísimos. Uno de los personajes más populares siempre ha sido Bloodshot, porque básicamente es un Iron Man mezclado con Punisher. Porque básicamente, en vez de tener una armadura externa, tiene unos micro robots llamados nanobytes que están dentro de su cuerpo. Entonces, cada vez que alguien le dispara, su cuerpo se regenera automáticamente. Y él puede hablar con máquinas, puede tener conocimiento instantáneo, puede comunicarse con computadoras, puede hacer todo lo que tú sea técnico, lo puede hacer. Y además, obviamente, tiene dos es muy hábil con las pistolas y está matando a medio mundo. Aquí, ¿no? Lo resumieron en Vin Diesel siendo Vin Diesel. Exacto, Vin Diesel siendo Vin Diesel. De hecho, Vin Diesel es de piel morena, y el personaje es de piel pálida. O sea, él es totalmente blanco, casi un albino, porque en el momento que le inyectan las nanomáquinas o las micromáquinas, en ese momento su piel pierde todo su pigmento. Y en su pecho queda un círculo rojo, que fue ahí donde insertaron todas estas máquinas. Pero esto lo eliminan de esta película. En realidad, debo admitir que en el 92, cuando se lanzó la editorial de Valiant por primera vez, todos los cómics los supervisaba un hombre llamado Jim Shooter. Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel durante finales de los 70s, gran parte de los 80s, hasta que se peleó con medio mundo y lo corrieron. Pero el tipo era brillante. O sea, él tenía una mano dura, pero una mente muy hábil y una dirección muy clara para lo que quería que Marvel fuera. Y gracias a él, Marvel llegó a superar en ventas a muchísimas editoriales, incluyendo a DC, que era su contrincante mayor. Desafortunadamente, su manera de pedir las cosas era muy, muy, muy grosera, y lo terminaron corriendo de Marvel. Juntó dinero con otras personas y crea esta nueva editorial, y todos los cómics de Valiant del 92 son brillantes. En realidad, es como Marvel en los 60s, así de buenos eran estos cómics. Desafortunadamente, a los 2 años lo corren a él de su propia compañía, larguísima historia, y en ese momento todos los cómics bajan mucho de calidad, se cancelan todos los títulos, la compañía de videojuegos Acclaim los compra y los vuelve a relanzar. y totalmente diferentes, y después se vuelve a cancelar, y después lo vuelven a relanzar, y los vuelve a cancelar, los vuelven a relanzar. El último lanzamiento de Valiant pegó muy fuerte en sus inicios, y como todo, han caído otra vez porque la gente tiene que elegir qué va a comprar. Los cómics están muy caros ahorita. Entonces, entre Marvel, DC y Valiant, la gente siempre va a elegir Marvel o DC porque simple y sencillamente son más populares. Esta idea de sacar un universo cinematográfico con los héroes de Valiant es básicamente para subir las ventas. Lo están intentando con Bloodshot. Ya chequé su calificación en IMDb y es bastante baja. Pero es que fuera, o sea, y el primer trailer es fuera de contexto. Sí, sí. ¿No parece una secuela de XXX? Parece una secuela de XXX, parece una secuela de Fast and the Furious. Es básicamente, como tú mencionas, Vin Diesel siendo Vin Diesel. Entonces, no creo que sea una buena película. Creo que no va a tener nada de éxito. ¿Algo más? Ah, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're family. We fight with you. We won't win. Was found it best. Want to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay dug and cover? But my plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. Choice. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha. Wow, no, que está bastante bueno, ¿no? Lo vi y me encantó el trailer. Perdón, corona. Se quedan con Miguel Arenas. Bueno, Miguel Arenas, tú vas a quedar. Está bastante bueno el trailer, me gustó muchísimo. Como podrán ver, muchas de las escenas que vimos aquí en este trailer final no pudieron aparecer en las anteriores porque están rellenas de, ¿cómo se llama?, de efectos especiales. Pero como me acabas de mencionar, se nota que le metieron muchísimo dinero a esta película. Esperemos que sea muy buena, esperemos que sí, efectivamente, no se cancele el estreno. Como les repito, es en mayo primero. A ver qué pasa. Algo va a afectar en taquilla, ¿estamos de acuerdo? Sin duda va a afectar la taquilla y va a afectarla cañonamente porque gran parte de la ganancia de una película blockbuster estilo Black Widow, igual que Avengers Endgame, igual que Infinity War, igual que Batman contra Superman, etcétera, etcétera. Sí. Lo que en serio logra llevar a estas películas a ganar más de $1 billón no es lo que recauda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos recauda X cantidad, pero lo que recauda ya globalmente es lo que lo lleva a ganar. Y como todos sabemos, el mercado más grande es China. No porque vayan, se la vivan en el cine, simplemente, sencillamente, porque hay muchísima gente ahí. Sí, con que vaya el 10% de la población, ya son 100 millones de personas. Exacto, exacto. Entonces, lo que termina sucediendo es eso, ¿no? De que se va a ver muy, muy, muy afectada las ganancias de esta película, porque simple y sencillamente la gente no puede salir. Como tú mencionaste, ya es una pandemia. Esto, entonces ya va a haber varios problemas. A ver qué sucede, en serio, a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a hablar del personaje de Taskmaster el día de hoy. Pero rápidamente, ¿tenemos algo más? Tenemos todavía más cosas. Pues vamos a tratar de ser breves para empezar a hablar un poquito de Taskmaster. Afortunadamente son muy pocas imágenes, entonces sí, creo que podré irme rapidísimo con él. Dime. Carlos G. en cabina nos dice que si podemos repetir las películas que recomendaste sobre pandemias. Sí, sí, es Epidemia. Con Dustin Hoffman. Uh-huh. Y René Russo y Kevin Spacey. Es muy fácil de conseguir. Es una película de los años 90. Bastante divertida. Es acción, pero está muy, muy, muy bien hecha, muy bien lograda. Y cómo hablan del virus es bastante buena. Y Contagio, que esta es del brillante director Steven Soderbergh. Aparece Matt Damon, aparece Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, espero haber dicho bien correctamente su nombre, y muchos otros actores, Jude Law. Excelente, excelente película. Y también vemos cómo va de una persona infectada a una enorme cantidad de personas infectadas, todo el país, bueno, de hecho, varios creo que países. Está muy bien estudiada, o sea, está muy bien realizada. Sí, sí, sí. Y ves, y lo más bonito es que funciona no solo como esta, ¿cómo se llama? Digamos, especulativo de qué es lo que podría suceder en el caso de una pandemia. También funciona como una película de suspenso o como una película de misterio, porque tienen que descubrir los científicos qué detonó esto. Sí, o sea, no es documental. Exacto. No, o sea, pero es una película de suspenso súper bien hecha, súper entretenida. Y de hecho, me encanta porque durante todo el proceso de la pandemia te van marcando qué día es. Entonces, uh-huh, dice día 1, día 2, día 3. Pero lo curioso es que la película empieza con día 2. Y ya que llegas al final, exacto, dice día 1 y ves cómo empieza todo. Dije yo, Steven Soderbergh, eres un genio. El tipo ha dirigido unas películas brillantes. Hizo tres de mis películas favoritas, que son estupidísimas, pero las amo. Que es la de Ocean 11, Ocean's 12 y Ocean's 13, con obviamente Brad Pitt y ¿cómo se llama? George Clooney. ¿Cuál otra hizo? Esta Erin Brockovich, que también es buenísima. Traffic, Sexo, Video y Sexo, Mentiras y Videotape, que es un clásico del cine. O sea, y algo muy bueno, la de Contagio, que la gente no lo tome como es algo que está pasando, ¿no? No, o sea, está muy bien estudiado y todo, pero el coronavirus todavía no sabemos qué va a pasar. El porcentaje de muerte hasta ahorita es muy muy bajo y ni somos doctores, ni la película es profética ni nada, porque está siendo súper bajada, sí, sí, está siendo súper descargada, pero pues que la gente nada más sí, tomen sus precauciones y exacto, porque lo que sucede en esta película, se desata el virus sin que la gente sepa qué está pasando. Aquí no solo se sabe qué está pasando, ya se detectó cuál es el virus y también ya sabemos de dónde viene. Entonces ya estamos muy avanzados. Lo que tenemos que hacer es la prevención y eso nos estamos fallando. Exacto. Porque, bueno, a ver, ¿qué pasó? Volviendo a temas de nosotros, Julio Mármol, en el último tráiler de la película de Scoop se puede ver a Blue Falcon junto a sus compañeros Dynamote y Didi. Además, bueno, Didi no es compañera de él, uh-huh, es compañera de Captain Caveman. Okay. Si tú recordarás, en esa caricatura de Hanna-Barbera estaba el Capitán Cavernícola y tenía a las jóvenes ángeles, uh-huh, y eran tres chicas, creo que era una pelirroja, una rubia y una chica negra. Didi era como amiga del Capitán Cavernícola y decidieron meter un poquito de diversidad en la película y le agregaron a eso. En las caricaturas de Dynamote y Blue Falcon no tenían un asistente o un ayudante o una compañera mujer. Eran solo ¿cómo se llama? El perro fantástico, el perro maravilla, uh-huh, y Blue Falcon. Además del villano Dick Dastardly, por lo visto Hanna-Barbera. Que era de otra caricatura. Sí, por lo visto Hanna-Barbera planea su universo cinematográfico. Sí. Lo más obvio es que la siguiente película será o la película de Blue Falcon o la película de Wacky Races. No creo que sea Wacky Races, lo más seguro es que sea Blue Falcon. Más Wacky que nada, Races porque era lo mismo, sí. Pues básicamente es que tendrían que adaptar Wacky Races, o sea que era básicamente una carrera donde muchas personas, muchos personajes muy raros estaban en una carrera. Y era, pues, tenías animales antropomorfos, tenías ¿cómo se llama? Hillbillies. Tenías un sostener una película así, que estaría un poco complicado. Bueno, hay algunas películas. Hay una película muy antigua con Tony Curtis que se llama The Great Race, uh-huh, que yo creo que de ahí, de hecho, estoy seguro que de ahí se basa Wacky Races. Entonces, sí puede ser graciosa, pero no es una película que puede tener nueve secuelas como Fast and the Furious. Yo creo que lo más seguro es que hagan a Blue Falcon, que fue básicamente lo que pasó con la película de Lego. Mm. Funcionó tanto el personaje de Batman que a Batman le dieron su propia película. Entonces yo creo que es más o menos lo que va a suceder en esta ocasión. Bueno, y dice, mi favorito de The Wildcats es Grifter. ¿Y el tuyo? El mío es Spartan, porque es el que más se parece a Capitán América, a Cyclops o cuál otro personaje líder, o a Superman. Dorian Rentería Segoviano, saludos mi estimado Carlos Joy. Un fuerte saludo, compañero. Vanny Painbert pone, está solito, pero yo estoy contigo. Muchas gracias. Bueno, no sabremos si podrá estar contigo en la siguiente semana. Estoy en cuarentena. Alberto Sánchez, años que no veía, escuchaba Comic Manía. Gracias por abandonarnos, es un placer. Pero es un placer tenerte de vuelta. Tenerte también de vuelta, sí. Julio Mármol, en el tráiler de Black Widow se da a entender que la habilidad que tiene Taskmaster para copiar movimientos y estilos de lucha son de origen tecnológico y no mutante. Ajá, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos? A ver, como podremos ver, Taskmaster es este personaje. Aparentemente su nombre es Philip Master, si estoy en lo correcto. Originalmente el personaje no solo no tenía un nombre, tampoco le habíamos visto el rostro, porque su rostro no era para nada importante. El personaje no era un villano, no era un antagonista, no era un mercenario. Curiosamente era un maestro. ¿Ok? Como podemos ver en la siguiente imagen, en la siguiente imagen, Karen, por favor, esa fue su segunda aparición en el número anterior. El 195 hace un pequeño cameo, o sea, digamos, aparece en el último panel, pero ya en Avengers, volumen 1, 196, hace ya su primera aparición en su escuela, donde él entrena a los que le llamamos secuaces de los villanos, ¿ok? Y este es su traje. Y como podremos ver, él tiene varias armas. Ahorita hablaré un poquito acerca de ello. Como podemos ver en la siguiente imagen, en su origen, descubrimos que él tiene reflejos fotográficos. Lo que eso significa es lo siguiente. Como todos ustedes saben, se da en ciertas personas la memoria fotográfica, que pueden recordar todo a la perfección. Yo no tengo una memoria fotográfica, pero sí tengo una memoria bastante, bastante desarrollada, como Miguel les podrá comentar. Semifotográfica, digamos. Estoy bastante, bastante hábil con mi memoria. Y lo que termina sucediendo con este hombre no es que su memoria sea fotográfica, sino sus reflejos. Cualquier acción que él vea, no importa qué tan complicada sea, él la puede imitar. Si ve a alguien utilizando un lazo, puede aprender a utilizar el lazo. Si ve a alguien utilizando una espada, puede aprender a utilizar la espada. Una pistola, un arco y flecha, etcétera, etcétera. Entonces, al principio él decide ser un superhéroe, pero decide que no hay dinero en ser un superhéroe. Después opta por ser un supervillano y después dice, es muy peligroso ser un supervillano. Entonces, lo que decide hacer es un maestro, porque después de estudiar a varios superhéroes, él ha buscado la manera de sintetizar todas sus maneras de trabajar de los superhéroes. Entonces él inventa una nueva manera de enfrentarse contra los superhéroes, y él lo que hace es entrena a las personas que son secuaces para los villanos. Cualquier villano necesita un grupo de secuaces que va a mandar a enfrentarse a los superhéroes. Es una de las cosas más graciosas de la serie de Batman del 66. Siempre tenías al Riddler con un grupo de secuaces que literalmente en su ¿cómo se llama? En su playera decía henchman, que básicamente significa carne de cañón, o sea, el que le vas a lanzar para que el héroe golpee. Y es lo que se dedica a hacer este hombre llamado Taskmaster. Task sería como tarea. Es el amo de las tareas. O sea, él puede hacer cualquier tipo de tarea que sea necesaria, ¿no? Entonces, él entrena a estas personas. Y como podemos ver en esta siguiente imagen, él tiene varias armas. Toda su manera de pelear las ha aprendido viendo a superhéroes. El escudo. Y cómo lanzar el escudo, cómo utilizar el escudo, se lo aprendió al Capitán América. La espada, hay varios personajes que utilizan espada, incluyendo el espadachín o Swordsman, que es miembro de los Vengadores, antes un villano. Y también tenemos a este personaje llamado The Black Knight, que también tiene una espada. Obviamente el arco y flecha se lo aprendió a Hawkeye. Y también puede utilizar garras como Wolverine, puede utilizar puede mecerse como el Hombre Araña, y puede tener cualquier habilidad, arte marcialista, no solo por ver a los superhéroes, sino también por ver películas de artes marciales, ¿no? O sea, es un superdotado. Exacto. Es mutante. Descubrimos que su poder viene a través de ser un mutante, porque necesitaban que tuviera poderes, y la mejor manera en el universo Marvel de que alguien que sacaste de la manga tenga poderes es que, oh sorpresa, es un mutante. Él hizo varias apariciones en diferentes y en diversos cómics. Simple y sencillamente para estar, para ser utilizado, pero en realidad no era un personaje ni popular ni muy conocido. Hizo algunas apariciones en Marvel Team Up. También hizo algunas apariciones, como podemos ver en la siguiente imagen, en Amazing Spider-Man y en otros cómics, La Mole. Pero uno de sus apariciones más importantes fue en el número 334 del Capitán América. Que esto fue cuando llega un momento en el que Capitán América es despedido. O sea, Steve Rogers es despedido y ya no puede ser el Capitán América, y contratan a un nuevo Capitán América llamado John Walker. Pero este personaje no sabe utilizar el escudo, y mucho menos sabe utilizar el escudo como el Capitán América, de lanzarlo y que le regrese. Y el que le enseña a utilizar su escudo es Taskmaster, lo cual se me hizo bastante, bastante interesante, de cómo agarrar un personaje y meterlo dentro de este universo más grande de los superhéroes. También más adelante descubrimos que él tiene una relación muy enemistosa con Deadpool, porque aparentemente Deadpool en algún momento fue uno de sus alumnos antes de adquirir sus poderes. Ya después de adquirir sus poderes se han enfrentado dos o tres veces, pero a la hora de enfrentarse le es muy difícil a Taskmaster enfrentarse contra Deadpool, porque él ha visto a varios héroes trabajar, y cuando se enfrenta con ellos puede... imitar sus poses y de esa manera puede detenerlos de manera más rápida. Como vimos en el trailer de Black Widow, hay dos o tres momentos donde ellos se están enfrentando Black Widow con él y él está imitando sus poses a la perfección. Pero desafortunadamente esto no puede hacerlo con Deadpool porque Deadpool está loco de remate. Entonces constantemente va variando sus maneras de atacar. Nunca ataca de la misma forma, entonces no puede predecir cómo vencerlo. Y también ha tenido ese mismo problema con nuestro siguiente personaje que se llama Moon Knight, que próximamente será una serie en Disney Plus, porque él tiene tres diferentes identidades. Originalmente eran tres diferentes identidades humanas, por decir, él era un fingía ser un rico, un millonario filántropo, obviamente fingía ser un taxista y también tenía la identidad de Moon Knight. Después tiene un como rompimiento nervioso y deja esas identidades atrás y empieza a adoptar la identidad del Capitán América, Hombre Araña y Wolverine. Lo hizo Brian Michael Bendis, entonces no tiene sentido, pero bueno. Entonces le cuesta mucho trabajo a Taskmaster enfrentarse contra él porque igual modifica su manera de pelear de momento a momento. Por un tiempo, como podemos ver en esta imagen, trataron de darle un poquito más de importancia dentro del universo de los Avengers, en específico dentro del universo de Hawkeye, porque Hawkeye necesitaba como que un contrincante de ley, así como Capitán América tiene a Red Skull, como Thor tiene a Loki. Querían darle un personaje también, a un antagonista, a cómo se llama, a Hawkeye, y decidieron que por qué no Taskmaster. Salió este cómic, es tan olvidable este cómic que yo lo leí y no me acuerdo absolutamente nada de lo que ocurre. Solo fue un solo número, fue un número especial. No tuvo nada de éxito, pero curiosamente trataron de darle un poquito más de juego al personaje de Taskmaster durante los años 200 y le dieron su propia miniserie. Fueron cuatro números. El arte está horrible. El cambio de traje está horripilante. La máscara nueva que le dieron también está feísima. Entonces, en realidad, no tuvo nada de gran éxito este cómic. Me imagino que algunas personas lo compraron porque este es el tipo de arte que se vendía en ese tiempo, pero en realidad pasó sin pena ni gloria. Tuvo un poquito más de acción en Civil War. Él fue uno de los villanos contratados por Tony Stark para tratar de capturar al Capitán América. Obviamente no lo logra, pero lo curioso es que, como tú recordarás, al final de Civil War, uh-huh, todos los personajes con superpoderes tenían que registrarse con el gobierno, recibir entrenamiento y se les asignaba un equipo para de esa manera proteger un estado de los Estados Unidos. Entonces hay un cómic llamado Avengers The Initiative, escrito por Dan Slott, que por muchos años escribió al Hombre Araña. Y en este cómic vemos cómo estos héroes novatos reciben entrenamiento y uno de los maestros de este campamento, que era el campamento Hammond, fue obviamente Taskmaster. Aquí le dieron bastante juego y descubrimos que sí, no, es un personaje amoral, no es un personaje bueno, pero sí le gusta enseñar y trató bastante, bastante bien a sus alumnos. Entonces es como un cómic que les recomiendo muchísimo. Avengers, The Initiative, todos los números son geniales. Más adelante, en el 2010, le dan otra miniserie a Taskmaster. Está escrita por Fred Van Lente. Yo siento que Fred Van Lente es muy, muy buen escritor, pero esta miniserie en particular se me hizo bastante estúpida, porque lo que quieren hacer es darle un sentido al personaje, porque a través de todas sus apariciones siempre ha actuado de diferente manera. O sea, no fue inventado por David Michelinie y él le dio como que una razón de ser, pero cada vez que ha aparecido en diferentes cómics, los diferentes escritores le han dado diferentes motivantes. Entonces Fred Van Lente decidió que lo que tenía que hacer era buscar una manera de darle un razonamiento a este personaje de por qué actuó diferente de momento a momento. Entonces lo que deciden es que sus poderes no vienen de un poder mutante, sino vienen a través de la tecnología. En este caso, de una fórmula. Unos nazis querían crear una fórmula similar a la fórmula del suero del supersoldado. No logran tener éxito, pero logran tener éxito creando una fórmula que hace que le da a las personas que se lo inyectan reflejos fotográficos. El personaje de Taskmaster era un agente de S.H.I.E.L.D. Él descubre a los nazis, descubre esta fórmula y en vez de entregársela a Nick Fury, se la inyecta y es así como adquiere sus poderes. Desafortunadamente, cada vez que él adquiere una habilidad nueva, sus memorias se van borrando. Entonces, poco a poco está olvidando quién es y por eso, al olvidar sus su identidad, a borrar su identidad adquiriendo sus habilidades, poco a poco va modificando su manera de ser, de aparición. ¿Y crees que vayan por ahí? Yo creo que van a dar, va a ser a través de una manera de darle poderes a alguien y no va a ser un mutante. Porque hasta este momento, los únicos, entre comillas, mutantes en el MCU son Quicksilver y Scarlet Witch, ¿no? Tal vez próximamente presenten a una nueva a nuevos mutantes, todavía no sabemos. No sabemos si van a venir de otra dimensión a través, gracias a las a lo que suceda en la película de Doctor Strange, o si va a ser a través de la energía que fue liberada durante el chasquido de Thanos. Lo que sí estoy muy contento es que en algún momento me estaba peleando con alguien en la página de Facebook de Comic Manía, que los recuerdo es Comic Manía MX, donde un chavito dijo que la manera que iban a traer a todos los mutantes al MCU es literalmente se iba a abrir una puerta a la dimensión de Fox y todos los personajes tal cual los conocemos iban a entrar a este nuevo universo. ¿Por qué? Porque vio que en la película de Spider-Man Far From Home, Mysterio viene de otra dimensión. Uh-huh. Y lo cual vimos, obviamente, Mysterio no viene de otra dimensión. Y yo le dije, sí recordarás que Mysterio es un personaje es un actor que se dedica a mentir. O sea, todo el chiste de Mysterio es que miente. Pero bueno, ya lo último que me gustaría mencionar de este personaje es que posiblemente tenga una hija. Hay una chica llamada Finesse que aparece en este brillante cómic llamado Avengers Academy, escrito por Christopher Gage. Es uno de mis cómics favoritos. El arte está precioso, las historias están geniales. Les recomiendo mucho este cómic. Y había un personaje llamado Finesse. Hay 6 estudiantes de esta Academia de Avengers que ellos tienen la capacidad o posibilidad de ser los más grandes héroes o los más grandes villanos. Y lo que tratan de hacer los héroes de los Avengers es crear una academia donde pueden agarrar a estos 6 niños y educarlos y entrenarlos para que sean grandes héroes y no grandes villanos. Uno de los personajes más interesantes era Finesse. Ella tenía todos los poderes del personaje de Taskmaster, tenía estos reflejos fotográficos, pero también tenía 0 moralidad. Como que era una chica muy práctica y ella, si tenía que matar, mataba. Y ella era uno de los personajes que más claramente se veía que estaba en camino a ser una gran villana. Y ella sospecha que su padre, obviamente, es Taskmaster porque tienen los mismos poderes. Lo dejan ambiguo, pero como él constantemente está perdiendo su memoria, es una gran posibilidad de que efectivamente sea su padre. Y aunque no lo crean, sí. Concluimos. Lo logramos. Concluimos todo el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Cuídense mucho. Pues ya vimos que sí, efectivamente, el coronavirus no es nada para qué reírse. No empiecen a hacer memes. Mejor cuídense. No entren en pánico, pero chequen qué es lo que tienen que hacer. Lávense las manos. Utilicen gel antibacterial. Hagan el saludo vulcano en vez de darse la mano. Sí, eviten sitios muy... Eviten estar en conciertos o en lugares muy llenos de gente. Si van a toser, tápense la boca. Tengan mucho cuidado y, señores, nos veremos la próxima semana. Tal vez. En esto que se llama Comic Manía. Así es que no nos morimos en el intento. Que sigan bien y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.